Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda, una hora de palabras. Yo, por fin, el noble kamikaze. Su piel ardió quemando al enemigo. Al ser tocado, cambió de rumbo y apuntó hacia el fin. Así le dio razón. Bueno, ahí estaba Kamikaze, de Spinetta, por Pedro Aznar, sus peores poemas de amor, y de los cuales vamos a empezar a escuchar algunos, si te parece, Karina. Bueno, me encantaría. Bueno. Vamos con uno que está por el medio, digamos, tiene un epígrafe que dice: tanto para decir y todavía me amarro la boca. Espero sepas comprender cuando miro, callo, grito, lloro. Ah, sí. También cuando sonrío o largo esas estridentes carcajadas. Sí, claro, esas. Espero sepas comprender. Cada vez que me duelen las tripas o en el medio de la frente se me incrusta un hacha. Espero. Justo entonces sucede, sepas, que empiezo a decir, comprender. El sentido comienza cuando se deforma. Espero la palabra. Espero, espero, espero, espero. Y en su desafinar, chirriar, quebrarse, encuentro tanto sin saber que quiero volcarte la metáfora como si de un tonel de nieve ardiente se tratara. No entiendo. Sí, claro, eso te quema de frío, te parte y rápido el calor, la vena abierta que nos baña, nos inunda, nos arrastra. Y ahora navegamos y qué sé yo a dónde. ¿Para qué? Sepas, empezó todo, no comprendo el querer decir, espero, porque quise alguna vez abrir la boca, de verdad, confiar en esa estúpida, sepas, comunicación, y confinada al recinto engreído, verbal, comprender, a los tumbos luego, cuando duele o vibra, en el arrastre o susurro, entonces, mucho después, escucho la voz, sin reconocer, NN, insignificante, puro, sentir, respiro, vivo, muero, un segundo, nada más, un, o, oh. Espero sepas comprender, algo que yo no. Vamos con otro entonces. Dale. El que sigue dice así: me crean entre dos bocas, entre dos cuerpos, pero yo soy la tercera en cuestión, la manzana mordida, lengua roja, no se ve. Me ocultan, me protegen, me encierran. Hacen de mí una espiral tierno. Quiero decir, no puedo. Quiero ser, no puedo. Más que esta conjunción, conjugación si quieren, primera excluida del plural, casual, en el medio del bosque, una noche la civilización, cuando la lengua sin G nunca supo ironía, nunca supo el cuchillo que la divide en dos, herida perpetua, por lo menos dos, peleándose continuamente, mordiéndose, sangrando y anudando, el sentir. ¿Sentir qué? Decir, dirás. Duele este corte, déjate un poco de ser. En el medio del bosque, entre hojas, me aplastan y nazco. No habla ni nazco, la primera creación, sin palabra, a lengua pura, a saliva diamantes, me hacen un collar circular entramado de músculos borboteantes. Soy uno entre dos, ya somos tres, anulados, anudados, las letras no se pueden distinguir, las lenguas, las hojas, la carne de parra, verde, nos cubren, no hay ojos. Yo soy el ciego, negro, hijo del sudor, del nervio, agitado del aliento tibio, nido de una boca de dientes de leche derretidos. Ya la vida no importa. ¿Qué vida? Ya no hay muerte. Viva, vivos muertos, nunca nos pueden tocar en este enlazado cuadro mágico, tus bordes mentira, tus bordes los míos, tus bordes son enramadas de hojas que te abrazan. No hay nada más allá de este momento, incendio congelado. Nada puede sacarme, sacar, perder, mover de acá. Si la tercera que soy sigue vencida así, bollo de amor, vencida, inmortal, ilusión, tenue globo rojo, más cerca naranja, luz amarillo, solo sol. Muy bien, dos de los peores poemas de amor de Karina Machó que acabamos de escuchar acá. Y esta canción parece que vendría a ilustrar este poema que acaba de leer Karina, porque se llama Dulce 3 Nocturno. Espineta por Aznar. juguetes. Estabas nada haciendo Dulce Tres Nocturno, y Karina Machó, autora de este libro, My Worst Love Poems, entre otros, que escribió a lo largo de su vida. Ya, ¿cuántos publicaste? ¿5? No, este es el octavo. Octavo libro, 8 libros, bueno. Y bueno, supongo que lo de las nuevas tendencias en tu caso tiene que ver con este emprendimiento que es viajera, ¿no? Sí, sí. Y con todas las dificultades o beneficios que puede tener hacer una editorial independiente en la Argentina en este comienzo del siglo XXI. ¿Cómo lo ves? Y bueno... ¿Pensás tu participación este viernes? Sí, ¿no? Un poco lo que habíamos estado hablando también con Santiago, digamos, es por qué uno emprende una editorial cuando también de alguna forma hay tantas maneras de difundir que no son a través del papel, hoy más que nunca. Y también cuando nosotros iniciamos en el 2008, si bien ya el boom de las redes estaba en vigencia, hoy ha crecido un montón, pero de alguna forma también en ese momento había un montón de editoriales independientes. Yo creo que a partir, no sé, del año 2000 se empezó a dar un fenómeno de juntarse y armar un emprendimiento que podía terminar en una revista o en una editorial de las más variadas características, o sea, con libros impresos en la impresora de tu casa, fotocopiados, armados artesanalmente o con algo más profesional. La idea cuando arrancamos con Viajera era armar una editorial independiente que tuviera mucho cuidado en el libro, en el objeto libro. Uh-huh. O sea, un poco parece de modé o vintage, podríamos decir hoy, el libro, uh-huh, pero para nosotros es un objeto en sí mismo hermoso. Entonces, de ahí valorizar también el armado, eligiendo el papel, trabajando con el autor en la elección también del color. El diseño es muy simple, como acá en la radio no se puede ver, pero básicamente trabajamos con colores muy llamativos y una combinación de color en la cual el autor participa, como también participa en todo el armado del libro. Uh-huh. ¿Y ustedes tienen talleres propios? Son dos emprendimientos en realidad muy afines, pero separados. El taller se llama Siempre de Viaje, Literatura en Progreso. Uh-huh. Como verás, la idea del viaje es central en todos los proyectos. Sí. Y eso también, digamos, ayudó a que la editorial finalmente se condensara. De alguna manera también desde el taller había un montón de autores que se estaban preparando para publicar y que todo el tiempo me pedían referencias de editoriales y a veces salían cosas interesantes y otras veces no, y estaban diciendo, bueno, pero ¿por qué no armamos la editorial? ¿Por qué no armamos la editorial? Y bueno, finalmente en el 2008 se armó. Estuvimos antes 2 años viendo qué hacer específicamente, cómo encararlo, porque no es fácil. O sea, el tema sobre todo, que también hablamos con Santiago, es la distribución, o sea, que el libro se haga visible. Esto parece loco, es un objeto, pero a la vez hay tantos libros que el libro tiene que llegar. Y además esto en general es poesía, o sea, Viajera no tiene una pertenencia de género. De hecho, tenemos ya publicados dos libros de narrativa, o sea, una novela y tres libros de cuentos a esta altura. Uh-huh. Y estamos por publicar algunos libros de narrativa también más. O sea, venimos de la poesía, pero de todas formas la apuesta de viajera, siendo desde la poesía, piensa la literatura también desde la palabra, desde la búsqueda de una cierta musicalidad, y eso no, uh-huh, no tiene, digamos, distinción de género para mí. ¿Y ustedes imprimen en...? En Dorrego, Imprenta Dorrego se llama. Imprenta Dorrego es una imprenta... que está acá, en Capital Federal. Sí. Siempre imprimen ahí. En realidad ya cambiamos de imprenta una vez. Antes imprimíamos en otra imprenta que está en el centro, que también tuvimos una buena experiencia hasta que de repente ya dejó de funcionar para nosotros. O sea, no es fácil tampoco conseguir una imprenta, claro, que te siga. Claro. O sea, sobre todo el tema de buscar que el libro quede bien terminado. Claro. No es fácil, hay errores y también para uno que hacer un libro es muy costoso, la verdad que yo soy muy exigente. A mí me han llamado el terror de las imprentas, pero el bueno, terror de las imprentas. Como tengo una personalidad simpática, después lo sobrellevo bastante bien. Ah, bueno, muy bien. Bueno, cualquier cosa te aviso cuando precise ir a visitar alguna imprenta. Decime, yo te acompaño. Bueno, yo diría que leas un par más de estos poemas. Voy a leer uno que de alguna manera fue un hit del libro y quizás fue a partir del cual se reunió todo el conjunto de poemas. Uh-huh. Dice así: decime que me querés, dale, decime, que los ojos se van a aflojar ahora, basta del hacha, del cuchillo, que decime, que no importa lo que pase, lo que hagas, siempre me querés. A ver, dale, decime, decime de una vez. Es que es difícil atravesarte. Tu cara, tu chiste, tus ojos clavados. Y todo siempre colgando. De un hilito colgando. Así, un hilito así. Y vos con la tijera en la mano. Un mal movimiento y un paso en falso. Y cuidadito donde pisás, ¿eh? Mirá el camino, ¿no ves los pozos? Y yo, torpe como siempre. No puedo más que caer. Meter el pie justo, justo donde el hilo y la tijera y los ojos que caen, caen, caen. ¿Cómo? ¿Yo qué? Caigo. Decime que me querés. ¿No te parece suficiente este nudo? No es tan difícil, son dos palabras. A ver, dale, decime, decime que me querés. Pero decímelo en serio. Decí con la voz suave, decí de bien adentro, decí sin afilar la voz. Decime como cuando me extrañas o te hago falta. Decime, decime, decime, decime, y no te calles nunca. Bueno, y este es de la primera parte. Como es una versión recargada, podríamos decir, o reloaded, si querés, uh-huh, en inglés, ya que estamos con el inglés, uh-huh, tiene un bonus track. Toda la primera parte es nueva y tiene un bonus track de dos poemas que también son muy nuevitos, que fueron de principio del 2014, verano del 2014, final del 2013. Y te voy a leer uno que también ya leí bastante, pero que tiene sus seguidores o seguidoras, que es la Oda a Keanu Reeves. Keanu Reeves es el chico más lindo del mundo, no hay duda. ¿Quién ha salvado el mundo más y mejor que él? ¿Quién fue dos veces pareja de Charlize Theron? ¿Quién puede resistirse a la dorada, exquisita Charlize? Él, solo él. Desdeñarla, tratarla de loca, él. ¿Quién no puede actuar? Él no puede actuar. Y esto es remarcable porque él siempre es él. Y así es más lindo todavía, porque es el mismo tono, la misma cara de enojado perdido, la misma expresión de tonto enamorado. 4 o 5 caras a lo sumo y ya lo tenés, Keanu. No miente. No es falso ni pretencioso. No es actor. Es Keanu. Es otra cosa, otro nivel. Entrega su interior en un bozarrón desbaratado. Hace el ridículo sin querer y se vuelve más, más bello, gracioso. Porque detrás de su cobertura ejercitada, de sus pectorales marcados, surge Keanu de ojos almendrados, exótico, brillantes, detrás de su coolness absoluta, de rasgos afilados, héroe alternativo y monje kung fu, está Keanu de la playa, relajado y endrogado, goofy Keanu, tierno Keanu, adorable Keanu, quien, de todas maneras, definitivamente, puede salvar al mundo, si se lo pedís, si se requiere, se viste y sale, Neo Keanu, super Keanu, impecable de negro, como su lacio pelo asiático, oscuro, indescifrable, salvar o destruir, la vida tal como la conocemos, alienígena Keanu, vendido al diablo Keanu, perseguido, desgarrado, melancólico Keanu, corruptible, inocente y feroz Keanu, detiene tu corazón y puede arrancarlo de un tirón, veloz, irrefrenable como colectivo de madrugada. Keanu baja la mirada, sonríe escondiéndose y te perfora sin querer. Máxima destreza, toda clase de armas, sonrisa también, Keanu, novato del FBI, Keanu durito, Keanu madera balsa, flexible, encubierto, Keanu el chico armadito que abandona todo para cabalgar olas gigantes, para buscar el sentido, el amor en la arena, siempre dispuesto a combatir su oscuridad, su sombra, su doble rubio, su némesis, Agent Smith o Patrick Swayze, el mismísimo Lucifer, un andrógino arcángel Gabriel, un pedante Jack Nicholson que decide amar a Diane Keaton, ahí te vencieron, oh Keanu, pero qué supremo estás, el corazón destrozado de amor te sienta, ¿quién podría negarte después de eso? Keanu Reeves, sos lo más. Tus pelis reviven mi adolescente chewing gum y colores fluo. La sabrosa Magdalena de mi tiempo perdido. En miles de películas VHS. Rebobina la cinta y explica por qué. Me enamoro de una clase de chico. Nerd asocial. Sensible incapaz. Aventurero loquito. Dark freak. Revolucionario pacífico. Rebelde privado. Hombre que se desconoce. Estoico. Duro y frágil a la vez. Plenos de ideales sin ideología, tan real como una buena historia, un sueño, una visión. Sí, indudablemente Keanu es el chico más lindo del mundo, y todo porque me hace acordar a vos. Bueno, uno de los peores poemas de amor de Karina Machó, dedicado a Keanu Reeves. Estamos presentando y nos vamos con una canción que es el tema de Pototo, con el cual Aznar arrancó su homenaje a Spinetta, como haciendo pensar que quizás Pototo era el flaco, y con esto nos despedimos. Bueno, Karina, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Molienda. Muchas gracias, Carlos, a vos, y bueno. Así que bueno, será hasta la próxima Molienda, y saludos de ahí a Lucila, a nuestra productora, Juan, en los controles, y listo, en el Día del Operador, y hasta la próxima Molienda. Para saber tendrás que ver que a tu lado no está quien nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que ella nunca ha de morir, nunca ha de morir al observar cómo muere la flor. Te verás que también muere la paz, es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que ella nunca ha de morir, nunca ha de morir. Para saber cómo es la soledad, habrás de ver que un amigo no está. Para saber, habrás de ver que un amigo no está. Para saber cómo es la soledad.